felicítame, que ahora sí que me siento bien. Que me dé. Y se soltaron otra vez. Felicitaciones para mí, que ya encontré, lejos de ti, mi felicidad. Felicitaciones para mí, que ya encontré, lejos de ti, mi felicidad. Tú con tu nuevo querer y tu manera de ser, y yo con la mala inquietud que me servía de cruz. Si vale más que siga su camino cada cual. Lo del ayer debe quedarse en el ayer. Felicitaciones para mí, que ya encontré. Ay, mira, mamá, lejos de ti, mi felicidad. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Dice Tite Cura que la rumba está buena, por eso es que la vacila y la goza como es. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Por eso, mamá, tú con tu forma de ser, y en esta rumba sabrosa ya yo encontré más que hacer. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Hay mucha gente en la rumba, pero si viene más gente, entren que caben tres. Ya la encontré, señores, ya y hay la encontré. Y na más, con la salsa que te traigo, aquí baila hasta José. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Ya la encontré, ya la encontré y no la suelto. Mamita, ya encontré la rumba ya buena. Ya la encontré, señores, ya la encontré. ¡Ahí! Mamá, si te sientes bien, arranca por ahí, que aquí estoy sabroso. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Y ahora que la rumba está sabrosa, ¿por qué no la baila mamá? Si hace rato que la ve. Ya la encontré, señores, ya la encontré. El mundo se inunda en salsa y la rumba en Puerto Rico se vacila como es. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Pacheco dice que la rumba sí sabe bien, vacila lele. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Que ya la encontré y me voy ahora a bailar la rumba buena y a gozar el bembé. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Mamita, la rumba buena, pa' que goce como es, en un solo pie. Ya la encontré.